los maderos nos quieren echar, no los vamos a dejar. Venga a aguantar, vamos chapa la puerta, no les dejes entrar, no nos van a sacar. Pero al final en la calle otra vez han usado la fuerza, les respalda el poder, pero no llegan a convencer. Hay que esperar otra oportunidad, hay otras casas abandonadas, al final tendremos un hogar. Volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar, volveremos a ocupar. Buenas. A ver, parece que está saturando. Bueno, ahí está. Corta tu. Hola. ¿Qué tal? Bueno. La huelga. Segunda conferencia a los obreros paraguayos. Quiero deciros algunas palabras sobre la huelga, sobre la naturaleza y el alcance de este instrumento de emancipación. He oído decir mil veces, como habéis oído vosotros, que tal huelga es justa y tal injusta. Yo nunca he entendido semejante frase. ¿Huelga injusta? Todas las huelgas son justas, porque todos los hombres y todas las mujeres y todas las colecciones tienen el derecho de declararse en huelga. Lo contrario de esto sería la esclavitud. Sería monstruoso que los que trabajasen tuvieran la obligación de trabajar siempre. Sería monstruoso que la infernal labor de los pobres tuviera que ser perpetua, para ser perpetua la huelga de los ricos. Yo sé que ha sido negado mucho tiempo este derecho de huelga colectiva, que supone el derecho de asociación. La Revolución Francesa, que como un corcel impaciente despidió de su lomo los privilegios monárquicos y eclesiásticos que nos oprimían tan solo con el peso de las cosas muertas, se quedó a mitad de camino. Sacudió el yugo aristocrático y político, pero no el yugo económico, el más despiadado de todos los yugos. Volcó el peso de las coronas y de las mitras, pero no pudo volcar el peso del oro, metal pesado que baja al fondo de las conciencias, y una losa de oro nos aplasta todavía. La constituyente prohibió a los obreros asociarse, y bajo ella la fiesta de hoy sería disuelta a tiros y a sablazos. Lentamente hemos conquistado en los países que se llaman civilizados y no son en realidad sino menos bárbaros que los otros. Los derechos de asociación y de huelga no los perdamos porque son preciosos. Si no los tuviéramos, sería nuestro deber el tomarlos. No hay pues huelgas injustas, solamente hay huelgas torpes. Rafael Barret. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy. La verdad que es un acaso estar acá, pero estamos al pie de todo esto, teniendo en cuenta que la hora, el momento, el tiempo de cada uno de ustedes es muy valioso, y que estén acá con nosotros escuchándonos y compartiendo es algo muy importante. Voy a pasar a leer sobre el poeta que recién tuve el agrado y el placer de leerles. Se llama Rafael Barret. Y es un personaje muy inusual para la España del siglo XIX. Había nacido en Torre la Vega, Cantabria, en 1876, en el seno de una familia patricia, muy patriarcal. Sus padres eran George Barrett Clark, súbdito inglés nacido en Coventry, que estaba encargado de diversos negocios de la corona británica, como ferrocarriles, minas o bancos, y María del Carmen Álvarez de Toledo y Toraño, natural de Villafranca del Bierzo y familiar del Duque de Alba. Con sus padres viajó por diferentes países, y lo que le permitió conocer el mundo en una época en la que muchos españoles, incluidos los más poderosos, apenas salían de su provincia. Además dominaba el castellano, el inglés y el francés. Tocaba el piano y estaba al día de la cultura con la cultura europea en diferentes campos, como la filosofía, la música, el arte y la ciencia. Cuando cumplió 20 años, se trasladó a Madrid para cursar ingeniería de caminos, estudios que Barrett compaginaba con la asistencia a cafés, casinos y teatros, en los que conoció a algunos de los máximos representantes de la generación del 98, como Ramón del Valle Inclán o Ramiro Maeztu. Ahí está. Además de esa vida bohemia, Rafael frecuentaba ficciones más sofisticadas para los rústicos españoles de la época. Por ejemplo, acudir a conciertos de música sinfónica y a la ópera. Suficiente como para que un maledicente de la corte, el abogado José María Sopardo y Camprodón, comenzase a correr la voz de que Rafael Barrett era homosexual. Aunque quizás con otras palabras, con otros términos. El exilio y la militancia anarquista. Desencantado y con el honor y su patrimonio dañados, Barrett decidió abandonar España, rumbo a Argentina. En Buenos Aires comenzó a publicar en algunos diarios de la ciudad hasta que fue nombrado corresponsal de El Tiempo. En Paraguay, en 1904 se instaló en Asunción, donde entró en contacto con los círculos intelectuales y políticos, posicionándose como un convencido militante anarquista, empeñado en denunciar las pésimas condiciones en las que vivían los trabajadores de las grandes plantaciones de yerba mate, una lucha que le generó problemas con la oligarquía local. En 1907 contrajo matrimonio con Francisca Solana López Maíz, con la que tuvo un hijo, Alex Barrett. Y un año más tarde, tras el golpe militar de Albino Jara, Rafael Barrett fue detenido por las autoridades militares. Las razones fueron el haber prestado primeros auxilios a los heridos por los disturbios y publicar en su revista Germinal los abusos y torturas cometidos por los militares contra la población. Puesto en libertad por mediación del cónsul británico, Barrett fue desterrado a la selva brasileña, pero decidió instalarse en Montevideo, con la esperanza de que el clima de la ciudad uruguaya sería más beneficiosa para su tuberculosis. No fue así. 3 años después, falleció de esa enfermedad en Francia, país al que había viajado con intención de someterse a un tratamiento antituberculoso. La descendencia revolucionaria. Cuando falleció su padre, Alex Barrett apenas tenía 3 años, como recordaba su madre Francisca en una carta. Alex Rafael realizará lo que yo no he podido hacer, decía su padre después de caer enfermo, y mi hijo siempre fue digno del hombre noble que le dio el ser. Como este preocupado por su pueblo, todo sacrificio y toda dedicación que hace para defenderlo son pocos para él. Es como su padre, un estudioso de las matemáticas, vive de la enseñanza de esta materia. Se ha casado y tiene muchos hijos, todos excelentes jóvenes, uno ingeniero militar, otro es pintor de gran porvenir y los demás son estudiantes muy destacados. Alex Rafael Barrett y su esposa, Deolinda Viedma Ortiz, tuvieron 10 hijos. Entre ellos estaba Soledad Barrett Viedma, nacida pocos meses antes de que el matrimonio y el resto de los hijos se vieran obligados a exiliarse primero a Argentina y más tarde a Uruguay a causa de las persecuciones de las que eran objeto por parte de las autoridades paraguayas debido a su militancia política. Desde muy joven, Soledad Barrett también se implicó políticamente, lo que le convirtió en objetivo de los grupos de ultraderecha del Cono Sur. Prueba de ello es lo sucedido el 6 de julio de 1962, cuando fue secuestrada por un comando nazi uruguayo, cuyos miembros le marcaron los muslos en una esvástica, con una navaja por negarse a repetir «Viva Hitler, abajo Fidel». Después de pasar un tiempo en Argentina y Uruguay, militando en el Partido Comunista Paraguayo en el exilio, Soledad viajó a Cuba en 1967. En la isla recibió entrenamiento guerrillero, del que haría uso posteriormente cuando, tras la muerte de su compañero José María Ferreira de Araújo, padre de su hija y miembro de la vanguardia popular revolucionaria brasileña, decidió abrazar la lucha armada. En 1973, Soledad y sus compañeros fueron traicionados por un cabo, Anselmo, un supuesto guerrillero que no era más que un infiltrado de los militares brasileños. Aunque los medios informaron de que todos los militantes de la BPR, incluida Soledad, habían muerto en un enfrentamiento con los militares, ocurrió en una granja, lo que se conocería después como la masacre de la Chacra de São Bento. En realidad, todos fueron trasladados a centros clandestinos de detención, torturados y asesinados. A día de hoy, a punto de cumplirse el medio siglo después de su desaparición, el cadáver de Soledad Barrett no ha sido recuperado. En su memoria, Mario Benedetti escribió un poema, La muerte de Soledad Barrett, en el que también se cita a su abuelo Rafael. Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta melancólica que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron el asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna, y claro, entonces no podía saber que de algún modo eras la prehistoria de Ibero. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizás nunca se sepa cómo ni por qué. Los cables dicen que te resististe, y no habrá más remedio que creerlo, porque lo cierto es que te resistías. Como solo colocarte carteles enfrente, solo mirarlos, solo sonreír, solo cantar cielitos cara al cielo. Con tu imagen segura que tu pinta muchacha pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo, Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones. Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad, por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte para que así aparezca ejemplares nítidos la franja de tu vida. Ignoro si estarías de minifalda o quizás de vaqueros cuando la ráfaga de Pernambuco acabó con tus sueños completos. Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, Soledad, compatriota de 3 o 4 pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir. Increíble, la verdad. Bueno, ahora antes de seguir con nuestro, lo que teníamos planeado para más adelante, espero que les haya gustado las lecturas que hicimos. Sería nada más para refrescar la memoria o recordarles o informarles a aquellos que no sabían acerca de la vida de Rafael Barret y el resto de su familia, que nos parece pertinente, la verdad, recordarles cada tanto, porque no siempre. Así que vamos a escuchar Muerte y Destrucción de Las Grasas Trans, que si no me equivoco es un grupo de Argentina, altamente recomendado. Los Grasas Trans, ahí está, belleza. Hola, hola, probando. Sí, sí, sí. Sí, está prendido. Sí. Bueno, bueno. ¡Ey! Qué gusto tenerles a más personas acá con nosotros. La verdad que es muy importante esto porque va a marcar un antes y un después con respecto a la radio y a los medios de comunicación independiente en la ciudad de Encarnación. Bueno, antes que nada queríamos comenzar a hablarles sobre algo muy trascendental que ocurrió y que muy pocas personas conocen. De hecho, me incorporo a esas pocas personas que conocen lo sucedido el 20 de febrero de 1931. Escuchen que un grupo de obreros y estudiantes bajo la dirección del joven Obdulio Barté y cumpliendo una parcialidad de un plan general sobre el Paraguay, se posesionó de la ciudad de Encarnación. A las 3 de la madrugada, el golpe certero sorprendió y puso en fuga a autoridades locales, no habiendo habido resistencia por su parte ni violencia contra ellas por parte de los revolucionarios. Estos quedaron dueños de la ciudad y se declaró comuna revolucionaria libre, con la libertad de cambiar sus destinos. Imagínense lo que sucedió hace no mucho tiempo en realidad, si nos ponemos a pensar. Se cambió un paradigma muy importante en cuanto a los destinos y a las formas de pensar en esta pequeña ciudad, que es límite, frontera política con otro país. Entonces siento en lo profundo de mi ser como la necesidad de reivindicar mucho esto, en el sentido de que está en nosotros mismos la fuerza, la voluntad y la complicidad también, por así decir, de cambiar los destinos y liberar estas tierras de la oligarquía y de la burguesía que todo el tiempo se encarga de oprimirnos en cuanto a los trabajos asalariados y muchísimas otras formas de opresión. Entonces me parece que esto es re importante entender y pertenecernos también, porque sucedió acá. Yo soy una persona que nació en Encarnación. Si bien no viví en Encarnación mucho tiempo, siento que la Perla del Sur para mí significa historia, significa memoria, significa justicia y por sobre todas las cosas significa verdad, porque pertenecemos a una ciudad, como todos, todas, todes saben, cuna del estronismo, cuna de del imperio estronista. Entonces está en nosotros, agenciarnos, formar parte de un colectivo revolucionario que se encargue de hacerse notar y de hacerse ver, y de que, bueno, las necesidades de todas las personas hoy en día están por todos lados. Entonces es lindo, es icónico. Entonces siento que depende de todos nosotros, la verdad. Y nada, estamos acá en compañía de compañeros que se sumaron a esta movida, a esta increíble historia, porque esta es la primera transmisión. Desde ya le pido disculpas si en algún momento cometemos errores, pero bueno, es como se dice, en vivo, entonces por ahí no todo va a ser tan perfecto. Y con respecto a nuestro programa. Nuestro programa tiene que ver mucho con esto. Procesos de reconversión, procesos de historia, procesos de conversación. No estamos cerrados al debate, a la conversación y nada. No sé si alguno de los compañeros quiere decir algo. Sí, quería mostrar este documento, pero no estoy pillando cómo, no puedo compartir mi pantalla, así que voy a leer algunas partes. Y también quisiera recordarles que Sapucay PDF tiene una pequeña gran iniciativa de piratería en general, que llamamos Biblioteca Sapucay, que el link se puede encontrar en nuestro Instagram, el link está en la bio, es un link de Linktree y ahí está. Y tenemos, es algo que va creciendo, hay libros de todas cosas, espiritualidad, arte, psicología, política, y entre esos libros que compartimos para el mundo de manera totalmente gratuita, porque la información es sagrada y hay que compartirla, también está este documento que se titula El primer amago de tendencia anarquista en el Paraguay. Toma de Encarnación. Edición Jean Valjean, Posadas, 1932. Y este documento es muy particular, y el hecho también, porque no es algo que se conozca mucho en Encarnación. Encarnación no es un lugar muy grande. Yo también soy acá, viví en otros lugares, pero estuve la mayor parte de mi vida acá. Y yo me enteré de esto más o menos por coincidencia, porque un amigo, a través de otro amigo, recibió una fotocopia y fue así una cuestión de coincidencias que llegaron hasta nosotros. Pero he aquí el documento que cualquiera puede acceder y puede leer cuando tenga ganas, siempre y cuando tenga acceso a internet. Pueden bajar también en su computadora o en donde sea para leer en caso de que no estén conectados a la red. Entonces, el 20 de febrero... ¿no? Ah, vos ya leíste eso, ¿verdad? La parte de... Esa parte es lo que... dinero del soviet ruso... La manera en que está escrito también es... No sé si llamarle graciosa... Pero es hilarante. ¿No te acuerdas en qué parte estaba eso de del puerto? Un poquito más en la otra parte. Ah, acá está. Toma de la aduana y de la policía. Atención. Muy simple y original. Algunos compañeros simularon que andaban de parranda. Esta estrategia es, yo creo que tenemos que en serio tomar muy en cuenta, porque por más que suene gracioso, es totalmente estratégico. Algunos compañeros simularon que andaban de parranda y que llegaban a la aduana a tomar mate, como otras veces con sus amigotes, los marineros. Cuando estos se preparaban a calentar el agua, después de una buena charla, los muchachos, ya impacientes, revólver en mano, les intimaron entregarse. O sea, literal, se fueron a tomar mate y sacaron las pistolas. Increíble. Después de una explicación categórica y concentrada, los marineros, sin salir de su sorpresa, evidentemente estaban sorprendidos, no solo se entregaron pacíficamente, sino que se pusieron de parte de la revolución casi todos. Eso también es... No sé cómo era, eso no explica cómo pasó. Pero los marineros se zurdizaron todavía al toque. El resto de la guardia que dormía a patas sueltas hizo lo mismo al ser despertada. Conforme con el temperamento de esta revolución, a los que no la acompañaron se les dio la libertad de irse sin sufrir vejación o prisión. Igualmente se procedió con el administrador, a quien se permitió cruzar el río y refugiarse en posadas. Muy pacíficos los muchachos. Muy pacíficos. Los gendarmes de la policía fueron tomados en el camino a medida que se presentaban, en grupos de dos o tres, también sin violencia y más bien en actitud cordial. Sin agentes de defensa, los funcionarios superiores huyeron. ¿Qué robaron los revolucionarios en la aduana? 8 millones de pesos, como ha dicho Crítica de Buenos Aires. Miente Crítica. También hace una crítica a otros medios de comunicación que eran de otros lugares. Eso es muy loco. ¿Quién? No sé quién habrá sido este tipo. Capaz que su nieto por ahí está vivo en posadas. Ni un centavo. O sea, al final no robaron nada. ¿Qué robó? Fue como una toma muy pacífica de varias así como instituciones, por así decirlo. En donde la idea en realidad era liberar la ciudad de toda forma de autoridad, vamos a decirle. Porque claro, primero fueron a la aduana, después tomaron otros centros. Lo que acá sorprende mucho es la forma de la acción, digamos, y también el hecho de que justamente las autoridades como los gendarmes, por ejemplo, tomaron todo esto muy tranquilamente y se unieron, digamos, a la revolución. La verdad que es algo muy utópico para mí, al menos, porque no nunca pensé que eso iba a suceder. Entonces, leer para mí, como acá cuenta Pato, esto es una super casualidad, o quién sabe si también una causalidad. Esto fue así, un documento que fue pasando de mano en mano. Por eso les recomendamos profundamente que pasen por la biblioteca de Sapucay PDF para que puedan descargar gratuitamente, y si tienen ganas de pasar, imprimir, reproducir el documento, no hay ningún problema. O sea, es algo libre y gratuito, así que si hacen todo eso, la verdad que sería muchísimo más lindo todavía todo, porque sería como un apañe y una no sé, un compartir colectivo. Entonces, nada, yo creo que vamos a pasar al siguiente temita musical, que acá le voy a pasar a Compact para presentar el tema. Una cosa más que quería mencionar, que estaría bueno también volver a tocar este tema más adelante, porque esto fue más que nada para que la gente sepa, porque literal muy pocos saben que esto pasó y tiene una relevancia histórica muy grande, es que esta toma de Encarnación sucedió luego de que se intentaron tomar otras ciudades de Paraguay. Entre ellas creo que estaba Asunción, obviamente, y Villarrica. O sea que era algo que no solamente se planeaba hacer en Encarnación, ni se quería hacer una revolución ya así más a nivel país. También probablemente había apoyo de compañeros anarquistas, comunistas, etcétera, que se solidarizaban, y algunos nombres que quiero mencionar para que, qué sé yo, si quieren googlear. Ya fue mencionado Obdulio Duarte. Ciriaco Duarte también estaba en la en el planeamiento de la toma, y este también es un personaje del cual me gustaría saber un poco más. Oscar Creight, Cantalicio Aracuyú, en Asunción también, creo que en Sajonia, no estoy seguro, hay una biblioteca de compañeros anarquistas que se llama Biblioteca Aracuyú o algo por el estilo, y Marcos Kanner. Y el otro día cuando estábamos preparando así la estructura del programa y todo eso, fue muy gracioso que la mayoría de los medios que hablaban sobre este suceso eran argentinos. No sé si, creo que no llegamos a encontrar ninguno que sea acá, o muy pocos. Sí, yo puedo jugarte, era Encarnación, ¿no? ¿En serio? Sí, escritor y anarquista. Sí, claro, sí. Sindicalista. Ciriaco Duarte era un líder sindicalista y anarquista. Yo leí su nombre en el libro de este señor Martín, nunca me acuerdo su apellido, el que descubrió los archivos, esto del terror. Sí, y en un libro que yo estaba leyendo que él escribió, mencionaron una parte que estaba en la cárcel porque estuvo re mucho tiempo. Y hay un video donde él se va a visitar y es re creepy porque ahí le torturaron, mierda le hicieron. Y en esas, en una parte dice que estaba este Ciriaco. Y le dijeron así, no sé, o sea, ¿sabes lo cómo es la actitud de los canes? Así, súper autoritario, y el tipo ni bollo estaba así. Y a mí no me importa, se reía y eso, y le reventaban. Pero bueno, así es cuando tenés convicciones. El siguiente tema es uno que me gusta muchísimo, de una banda italiana que se llama Sic Tamburo. El tema se llama Parlami per sempre. Y nada, ahora van a escuchar. También muy recomendado este grupo. ¡Añón! 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 들어보세요. Sic Tamburo! Senti più il male, parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato, parlami di favole malate e del tale che le raccontate, delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Che ti hanno lasciato per sempre. Parlami di come la fortuna si è sempre tenuta ben lontana per sempre. Thank you. vuole ne gode del tempo di fare cambiamenti, di smettere di fare quei commenti. Parlami dell'oro che hai trovato nell'angolo, ha lasciato un nuovo nato. Parlami per sempre. Parlami di tutte le paure, di quella che ha tua madre di morire. Parlami per sempre. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, creo que sí, vale. Estamos haciendo todo prueba y error hoy, chicos, chicas, chiques. Así que mil dis por cualquier interrupción, cualquier cosita. Así que no haya salido a la perfección. La verdad que nadie es perfecto y no pretendemos serlo tampoco. Bueno, más que nada, ahora llegó el momento de presentarnos. Bueno, identidades, qué difícil. Cuestiones superfluas. Ahí nos están preguntando hasta qué hora vamos a estar. Y yo calculo que hasta las 5, 5 y 10 estamos. Ahora son 40. Tenemos 20 minutitos para divagarnos y hablar de cualquier macanada y cosas puretas también, porque no todo es divague. También nos tomamos las cosas muy en serio. ¡Ja! ¡Ella! En fin. Nada, acá presentarme. En el mundo del arte queer, todes me conocen como Lady Paloma. En realidad, soy Lady G. He cambiado mi nombre, he mutado, he transmutado. ¿Quién no? La verdad que es un placer estar transicionando varias personalidades, varios apodos, varios nombres. Entonces, mis pronombres son ella, él y ella. No desmerito a ninguna persona que se sienta incómoda con algunos pronombres o todos, pero yo la verdad que hoy por hoy, conociendo varias partes, varias aristas de mi cuerpo, he decidido pertenecer y también desagregarme. Entonces, nada. Muchas gracias acá a la compañera Haas, a la Joe Haas. Sí, hola, amiga. Te amo. Bueno, y también le queremos agradecer a Ketsi Quetzal por prestarnos su pieza para poder hacer la primera transmisión de esta radio, que es la persona que estuvo hablando conmigo hace un ratito. Entonces, nada, esto es muy de abajo y con todo el amor, todo el cariño y toda la colaboración que se puedan imaginar, porque esto no es fácil, lleva todo un proceso. Estuvimos chupando ñoño, pilsen ñoño el miércoles y armando todo este programa, y la verdad que fue muy muy divertido y también fue muy gentil, porque teníamos que estructurar varias cosas, cronometrar, también la verdad que yo al menos tuve que romper una barrera muy grande, como es el hecho de dejar de procrastinar y armar el programa. Que de hecho no le hice caso a nadie ni a nada y armé hoy toda la mañana cuando me desperté. Entonces, nada, el proyecto se llama Sapucay PDF Radio, en su versión radio. Este programa se llama Antena Hum, y la verdad que es un programa que al menos trata de visibilizar, colectivizar, también estrechar vínculos afectivos, responsables, amorosos, con las personas que se sientan parte adheridas al programa. Queremos agradecer a Melanie Encina, que nos estaba viendo, que nos estaba escuchando en realidad, también a Monceciña, también a Walter Morinio, a Demon High. Nada, la verdad que es un placer así tipo sentirles de alguna u otra forma. Y nada, es una iniciativa que nos planteamos con el grupo de Sapucay PDF, que no sé si, bueno, yo creo que acá Ketsi va a poder ayudarme a describir más el proyecto. Sí. Muchas gracias, Walter. La verdad que cada así granito de apoyo que recibimos es muy importante, porque justamente como mencionó Pikachu, Lady G Paloma, es algo así que estamos construyendo desde bien abajo, sin tener prácticamente nada, y hasta ahora fue una iniciativa mía al principio, porque siempre tuve así esta cuestión de que ¿por qué en otros lugares sí y acá no? Y como soy de acá y nací acá, tengo así, no es patriotismo porque no me gusta esa palabra, pero como un así profundo sentido de pertenencia hacia la ciudad y las localidades que están alrededor también. Y bueno, o sea, decidimos hacer un zine, que obviamente yo no lo iba a poder hacer de la misma manera solo. Ahora estamos en un grupo de unas 6, 7 personas más o menos. Y la idea es que el proyecto, o sea, mi idea siempre fue que sea lo más colaborativo posible, que todos sientan que Sapucay es una plataforma en la que pueden presentar sus ideas y apropiarse, en el sentido de que pueden hacer nomás así cualquier cosa que se les ocurra, así usando la plataforma, el nombre de las redes que tenemos, siempre y cuando consensuando, ¿verdad? Así en grupo más o menos, para ver si todos están, si hay alguien que tiene así algún problema o si están en desacuerdo. Y ahora mismo tenemos 3 proyectos que están todos relacionados entre sí. Como había mencionado, el primero es el SIN, que ya hicimos 3. Nuestra idea era hacer uno por mes, pero el mes pasado yo me fui a Asunción y ahí medio que se complicó, pero ahora la convocatoria está abierta. Creo que lanzamos en esto ayer, y hasta el 3 de septiembre. Y esta vez, porque las anteriores decidimos hacer solamente la convocatoria para residentes o personas que sean de Itapúa, justamente para, qué sé yo, o sea, hay muchos problemas que hay en Asunción, en Ciudad del Este y en el Chaco, que a nosotros tanto no nos tocan. Tenemos una idiosincrasia diferente, dolores diferentes, necesidades diferentes. Entonces, por eso, no sé, me parece bueno de repente pensar así las cosas localmente. Y la idea es que nos puedan mandar, esto, como dije, está abierto para cualquier persona, cualquier tipo de manifestación creativa, ya sean escritos, dibujos, pintura, arte digital, maquetas, música, archivos, partituras, videos, cualquier cosa que sea posible de poner en un PDF. Y si no, ponemos links, que también ya hicimos eso. Y cualquier persona que quiera de repente participar de la organización o que quiere saber más, puede contactarnos a través de encarcine@gmail.com o nuestras redes, que son todas Sapucay Cine. O si buscan Sapucay PDF, probablemente nos van a encontrar. El segundo proyecto es este de la radio. Este vendría a ser el primer programa, la primera fecha del primer programa, que vamos a estar integrando, creo, siempre las mismas personas. Pero está abierta también la posibilidad de usar este canal de Twitch para otras iniciativas radiales o podcasts. y les podemos ayudar también en la parte técnica y en la parte organizacional. Eso está abierto. Y el tercer y último proyecto que tenemos actualmente es Mongaru, que es básicamente un club literario que, si Dios Monesbol permite, va a empezar este miércoles. Y es nuestro servidor de Discord, que también los interesados pueden escribirnos y vamos a pasarles el link. La idea de Mongaru es que podamos integrar todas las personas que tengan interés en escribir, obviamente en leer también, pero escribir, y romper un poco con esa estructura de alumno-estudiante, tallerista, tallerado, no sé cómo se le dice al que se va a los talleres. Pero personalmente es como que siento que siempre hay mucho para aportar y mucha gente es como que dice, no, tiene que venir un profesional titulado así de no sé dónde, pagarle todo, heredia, para que uno pueda aprender. Y yo creo que, o sea, hay muchos de nosotros que tenemos experiencia, ya sea empírica o estudios también de algún tipo, y podemos ayudarnos. Y la idea es participar de estas reuniones, los que pueden. También pueden hacer sus propias reuniones, hay más información sobre eso en el Discord. Y tener proyectos literarios personales. Por darte un ejemplo, en mi caso puede ser hacer un poemario. En el caso de Paloma puede ser hacer una serie de ensayos. Y nos vamos ayudando mutuamente. Y el segundo aspecto del club literario sería el repositorio. Que hice un repositorio en GitHub. No sé si conocen todos GitHub, que es una página que se utiliza básicamente para compartir código de programación, pero que también podés usar para documentar cualquier cosa. Y mi idea es documentar las reuniones, que se habla, cuáles son los progresos, subir los trabajos escritos de los que estén participando y también tener así como un lugar en donde encontrar recursos, varios, diccionarios, programas, todo así relacionado a la escritura. Tengo buenas expectativas al respecto, así que si les interesa, nos mandan un mensaje a través de nuestras redes o al correo y ahí les pasamos el link de Discord. Ahora, bueno, muchísimas gracias, Ketsi Quetzal, por... Me encanta decirte Ketsi Quetzal. Exacto. Siempre, sí, siempre salen nuevas variantes, ¿no? El Omicron. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos, la verdad, por explicar el tema de nuestros proyectos, que la verdad son súper interesantes, nutritivos, vivenciales. Quiero mandar un saludo especial a Igna, que nos está escuchando. Para mí que es un placer. O sea, en realidad es muy, muy loca la historia de cómo nos conocimos, entre comillas, con Igna, que pertenece a la diáspora de paraguayenses que viven hacia la costa de Estados Unidos y que ahora se sumó. Y la verdad que sí, un placer a vos tenerte acá con nosotros. Bueno, voy a leer un extracto de un... O sea, en realidad no es un extracto, es un poema de la poetisa I'm Your Girl, que se llama Mi cuerpo no es un templo. Mi cuerpo no es un templo. Mi cuerpo no es un receptáculo de tus expectativas y tus deseos. Mi cuerpo no es objeto de tu morbo ni tu ocio. Mi cuerpo no es tu estereotipo de paja heterosexista. Mi cuerpo no es XX ni XY. Mi cuerpo es una herramienta. Es mi herramienta de lucha, de amor y de resistencia. Quiero nomás decir que este poema y muchos otros más van a poder encontrar en las diferentes ediciones de nuestros cines, que pueden descargar gratuitamente desde el Google Drive, y el link está en nuestra página de Instagram. ¿Qué más comentarles? Yo creo que esta es una iniciativa, como dice Walter, desde el sur, y ojalá, y yo creo que va a ser así, coincido contigo, Walter, el inicio de algo muy lindo. Entonces, de hecho, están súper invitadas todas aquellas personas que quieran venir y colaborar con nosotros a dialogar, conversar. Más que nada, esto es un espacio así seguro, queremos que sea así, entonces siempre bajo los tópicos de libre de violencia machista, antirracista, antifascista, antiespecista, entonces siempre bajo esos tópicos generar una charla, un debate ameno y sobre todo compartir, que es la idea, más que nada. ¿Qué más? A ver, yo creo que podemos ir al siguiente temita. A ver si me ayudan con el tema, a ver qué vamos a poner ahora. Y bueno, y ojalá que el día de mañana cuando se animen a venir y a hablar con nosotros podamos salir de la pieza de pato. Y eso sí, estamos buscando un espacio también, un espacio donde poder agenciarnos y tener este momento, estas actividades, pero en un espacio más grande, ¿verdad? Que sea más accesible también para todos. Así que nada, vamos a escuchar Sia the World Underweighted Town. pavés. Demande ta femme, la vie claque, on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et impoli. La rage car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclant? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. Résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution. Arrache du peuple, arrache du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace et la rage est énorme. Me encanta, me encantó. Hay una frase que quiero repetir de este tema que fue solicitado por Melanie, que es una oyente de nuestra radio. Que dice: la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca terminar. Bueno, este tema se llama, es de Kenny Arcana y se llama La Rush, que la rabia creo que se traduce. Bueno, chicos, chicas, chiques, mostritas, mostritos, la verdad que fue un placer coincidir con todas ustedes. Vamos a estar cerrando ya el primer ciclo de radio de nuestra estación, el comando. La verdad que para mí fue muy... Hoy cuando venía hacia la casa de Ketsi, fue así como el pensar en todas las cosas que me faltaban, digamos, como superar para poder agarrar el micrófono y pararme, por así decirlo, frente a todos ustedes y decirles que les quiero mucho. Y que les esperamos la próxima emisión, que seguramente va a ser el próximo domingo a la misma hora y va a durar lo mismo. Siempre va a ser de entre una hora y una hora y media, más o menos, la duración del programa. Y nada, la verdad que me salen lagrimitas. No, mentira. Es un placer muy, muy grande. Y nada, comentarles otra vez que si quieren pueden pedir música en el chat de la emisión del programa, que si quieren pueden venir también a la radio, comenten, difundan, retuiteen, retransmitan, va a ayudar muchísimo a la propagación de este emprendimiento, de este programa, de este proyecto. Así que nada, la verdad que un placer, nuevamente les digo, les mando un beso en la cola a cada una y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal. No sé si vos querés decir algo, Pato, antes de... Sí, podemos estar escuchando música un rato más si quieren quedarse, pero me quería despedir con un video especial, pero tengo que encontrar. No sé si alguna vez escucharon de el comandante Clomro, Clomro. Y si no, bueno, siempre hay un momento y un lugar para enterarse de quién es. Básicamente era era un tipo que se hacía pasar por extraterrestre en Argentina. Y salía en la tele y le preguntaban así, ¿vos sos extraterrestre? Pero hay uno en particular en donde él hace como una carta dirigida a Menem. Y es un divague, pero no estoy encontrando. A ver, comandante. El tipo era un genio, ya murió ya. Después, así investigando sobre quién era, vi que era así un integrante de la comunidad platillera de Argentina o algo por el estilo, que son así las personas que se dedican, acá está, que se dedican a investigar los platillos voladores y ese tipo de cosas. Y les dejo con este alto discurso del compañero, que en paz descanse, probablemente ya volvió a su planeta. O estará encarnado en otro cuerpo, pero sus palabras quedan. Excelentísimo señor presidente de la Terrícola Nación Argentina, doctor Carlos Saúl Menem, de carácter urgente y crítico. Abro contacto con usted en mi condición de comandante que he asumido para el cumplimiento de mi misión en la Tierra, ocupando el cuerpo físico de un ciudadano argentino. Esto ha sido una elección estratégica dentro de las operaciones de alcance mundial que estamos efectuando en todos los países. En mi caso, tomando a esta nación cosmopolita y democrática como ámbito propicio para el despliegue de una conciencia cósmica y espiritual que pueda difundirse y expandirse libremente. Este contacto con usted es para alertarlo sobre los riesgos que ocasionará la continuidad de su política de no buscarse un rumbo más acorde con las necesidades de su pueblo. La misión que comando en este territorio del planeta apunta a la transmisión de información que repercuta en la mentalidad de las personas que la reciban, llevándolas a mejorar interiormente y así a manifestarse externamente con un comportamiento que contribuya con el mejoramiento de la comunidad. Es una misión cada vez más dificultosa en la Argentina y en los países que, como este, vienen siendo gobernados por dictámenes foráneos de gobiernos poderosos y por las multinacionales, porque ellos están conduciendo al debilitamiento de la resistencia psíquica de los ciudadanos de los países de esta región. Su pueblo, señor presidente, está perdiendo la paciencia y la esperanza en alguna revolución productiva que dignifique el trabajo y termine con la especulación. El desaliento está llevando a unos a la delincuencia, a otros a la enfermedad y a muchos a la muerte. Lejos estamos, mi gente y yo, de influir espiritualmente bajo tales condiciones psíquicas de este materialmente necesitado pueblo. Poco quiere saber de mejoramiento espiritual quien no tiene resueltas sus necesidades más urgentes en el orden biológico. Sabemos que el plan económico que ha venido desarrollando es incapaz de reparar en los intereses de la nación, porque es parte de un plan mundial desarrollado desde afuera hacia adentro de los países tercermundistas como el que usted no cree que este es. Sabemos que su papel no ha sido el de representar a los ciudadanos que lo votaron y tampoco a los que, sin votarlo, no salieron a combatirlo y le dieron una oportunidad. Sabemos que usted no está presidido por los argentinos y sabemos quiénes son los que verdaderamente lo presiden. Sabemos que un falso representante del pueblo, que en realidad es representante de poderes foráneos ante su pueblo, conspira contra los valores e intereses de la patria que está vendiendo, negando y traicionando. Y sabemos que un pueblo patriota y responsable de su propio destino no puede tolerar indefinidamente que se lo manipule desde afuera a conveniencia de quienes se están repartiendo el mapa geofísico y económico del país. Dentro de las capacidades energéticas que podemos manejar para regular los acontecimientos mundiales, podemos tomar decisiones drásticas, toda vez que un conjunto humano es puesto en crisis por abusos de poder político. Contamos con los mecanismos necesarios para eliminar a todo sujeto que interfiera en nuestras planificaciones cósmicas con respecto a los destinos de la humanidad. Sin embargo, hay un plan cósmico paralelo que se viene desplegando desde el origen del género humano y por el cual los planificadores y manipuladores cósmicos opuestos a nosotros, los que venimos a ayudar, controlan gran parte de los acontecimientos mundiales.